rosa buscaré con verdadero afán ser capaz de vivir luchando por la paz, demostrar con mis actos que es posible volar, que se puede ser libre buscando la unidad. Volar, volar con alas blancas salpicadas de luz en dirección al alba. Volar y sentir en las alas la caricia del sol en la mañana. Trataré de aprender de mis fracasos, intentar entender mis propios pasos cuando consiga ver con ojos claros, habré emprendido el vuelo hacia lo alto. Volar, volar con alas blancas salpicadas de luz en dirección al alba. Volar y sentir en las alas la caricia del sol en la mañana. Volar, volar con alas blancas salpicadas de luz en dirección al alba. Volar y sentir en las alas la caricia del sol en la mañana.